muy contentos. Todo lo que pudo expresar el intendente, la verdad que es de suma realidad. Estamos trabajando hace muchos meses en conjunto con el municipio, con el obispado, para que esto se haga realidad. La verdad que en la situación que estamos atravesando en este momento, el trabajo mancomunado, el trabajo transversalizado en todos los estamentos del Estado implican importancia para llegar un poquito más allá, para ir un escalón más arriba y poder efectivamente garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Y esto implica la firma hoy del convenio, acá con la gobernadora, para justamente utilizar este espacio para personas en situación de calle, que nada, en estos momentos, con las inclemencias climáticas que vivimos, el frío, la verdad que todo se complejiza mucho, así que haber llegado a esta instancia de firma de convenio, de colaboración, significa que logramos un objetivo y una puerta para poder seguir luchando por los derechos de los rionegrinos y rionegrinas, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, señora ministra de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Luciana de la Fuente.